Estamos cargando nafta, en realidad GNC, ¿no? En rigor de verdad, gas natural comprimido, en el mico móvil, rumbo al lado más bestia en Saladillo. Entonces Radio Rueda se corporiza finalmente con un trayecto, ¿no? ¿Qué música, Pablo, para ir manejando en principio el tramo a Cañuelas, no? Me parece que viene con Papu, una onda bien rutera hoy, ¿eh? ¿Qué te parece? Me gusta. El carpo está en todas las rutas argentinas hasta el fin, ¿no? El carpo nos va a proteger, espero. Y la Virgen de Luján. ¿Sabés que es la protectora de las rutas? Sufrió un accidente muy groso una vez y antes nos habíamos reído de la Virgen de Luján. Después tuvimos un accidente y cuando bajamos y dejamos el auto en un lugar, miré hacia la izquierda y había un cartel grande de la Virgen de Luján que me sonreía diciendo por el lado más bestia. Voy de viaje a Katmandú, el viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar cómo yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. Y no puedo entrar, no creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. Dijo que era para este lado y estamos yendo rumbo a Cañuelas. Ya atravesamos el predio de AFA, pensamos en Lionel, pensamos en el Diego, en tantos gladiadores que se han puesto la albiceleste para defender cierta soberanía de potrero, ¿no? Con el buen fútbol. Así que también les dedicamos a ellos el tema de Papo, que nos encantó escuchar con ustedes. ¿Cómo va ahí capitán el trayecto rutero. Bien, con algunas inseguridades, porque la verdad es que tenemos poca ruta, pero bueno, aquí con el Renault 12 a gas, fiel al lado más bestia, escuchando papos, ¿qué más podemos pedir? La ruta 205 te lleva a Cañuelas, y la ruta del amor te trae a Radio Rueda. Radio Rueda. En la autopista de la cooperación. De la cooperación. Bueno, en este momento estamos pagando la carga de gas natural comprimido. Al costado de la ruta pasa un camión de Sur Frigo. Me pregunto qué llevaría. Llega otro Renault 12, igual al micomóvil, faros redondos, color rojo, que estaciona del otro lado. Y es como un encuentro entre dos hermanos de la industria automotriz argentina, ¿no? Hay estados emocionales en los que estoy girando. Y es por tu amor, por tus olores, por tus rulos y tus enrosques. Qué sexy me veo a tu lado, me dejas bien parado. En cualquier lado que se te ocurra, me dejaste bien parado. Y no importaban los de al lado. Estamos en la estación de servicio, eso mismo que te estaba diciendo, le cambiamos el aceite al auto y también un poco de aire a las ruedas. Bueno, muchas gracias, ¿eh? ¿Qué hicimos, Mico? Sí. Le cargamos gas, ahora vamos a poner un poquito de nafta también y pusimos las ruedas en condiciones. Y el micro móvil va con todo. Se retobó a la manguerola con el aire, ¿no? Sí, te vuelve loco eso. Te marca 0, te marca 42, no sabes si la rueda va a explotar. Lo que hace es ser un inexperto con los autos, primer auto. Estaba pensando en esta señorita que está en este lugar nocturno, semi neblinoso. El muchacho también, nos ayudaron a inflar las gomas. Y el aceite, ¿no? Todo este mundo, de repente aparece alguien. El mundo automotriz. Sórdido, ¿no? Este lugar, hay que tener una paciencia para trabajar acá en el medio de la ruta de la nada. Pero bueno, ahora le vamos a dar una propina a la chica, por su trabajo. Mirá, qué amable, ¿eh? ¿Cómo es su nombre? Marcela. Marcela, estamos en diferido en Radio Rueda. Estamos yendo a Saladillo a hacer un espectáculo de humor. Y... gracias. Vos que estás acá trabajando a la noche, ¿no? De repente hay poco movimiento, de repente llega gente como nosotros. ¿Cómo vivís el camino? No, o sea, ahora está tranquilo, pero yo a las 10 me fui. Pero no, bien. O sea, mi horario de 14 a 22 ya está re tranquilo, fíjate que no anda nadie. Pero bueno, siempre tenés algo para hacer. Yo, por ejemplo, estaba limpiando. Limpiando, tendiendo, un poquito de todo, ¿viste? Pero no, bien. Bueno, mandanos un saludo a los oyentes de Radio Rueda y gracias por cuidarnos en el camino. Bueno, un saludo para todos. Gracias. Bien. Yo no sé si es el destino que separa los caminos. Yo no sé si es culpa tuya o será culpa de Dios. Pero si en algo te ayuda, te diré a media voz. Jamás estuvo en duda mi amor por vos. No sé si fuiste egoísta o sencillamente tonta. Si hizo tan larga la lista que a esta altura ya no importa. Pero si en algo te ayuda, seré conciso y veloz. Jamás estuvo en duda mi amor por vos. viniste a hablarme. Disculpa si fui tan frío, pero no he de disculparme si el tiempo ha secado el río. Mis palabras suenan duras, pero si escuchas mi voz, sabrás que no está en duda mi amor por vos. Y ahora tengo otros asuntos y no hay tiempo que perder. Yo no soy quien pone el punto a esta oración, mujer. Dejo todo en tus manos, así demostras al fin que jamás estuvo en duda tu amor por mí. Estamos cerca de Saladillo, ya casi llegamos. Hay un poco de neblina, pero ya se disipó. Venimos escuchando algo de la música del Botis Estrambótico en Radio Rueda, yendo por el lado más bestia a Saladillo. Terminamos la función del lado más bestia aquí en Saladillo y estamos conversando con Pichi, que es el galpón de aquí de Saladillo, que me contabas, Pichi, están hace 5 años con el circo. Sí, esto es una escuela bastante nueva, acá es Circo Astrolabio, y bueno, estamos en los galpones o antiguos, ex galpones del ferrocarril, y hemos la municipalidad nos ha cedido uno y estamos dando clase para todo el que quiera venir, desde los 5 años en adelante hasta lo que se anime, estamos dando distintas disciplinas de circo. Me contabas que tenían aproximadamente, mientras escuchamos Saltero. Me contabas que tienen aproximadamente unos 150 alumnos. Sí, por suerte sí. La matrícula tiende a crecer, como en casi todas las disciplinas. Lo que pasa que, bueno, nosotros somos pocos. Nosotros realmente no hemos podido tener más profesores o disponer de más gente que sea como profesor o adulto que cuide. Entonces, estamos un poco limitados en la cantidad para realmente dar bien la disciplina y que ningún chico se lastime. Claro, es importante, ¿no?, la seguridad. Y vos, por ejemplo, Pichi, ¿en qué disciplinas dentro de las circenses te manejás? ¿Cuáles haces te gustan? A mí particularmente me gusta el palo chino y la acrobacia en dúo, pero bueno, por distintas razones, para los más chicos estoy enseñando trapecio y a veces tela. ¿Qué destino te gustaría que tenga el circo aquí en Saladillo? De a poquito estamos creciendo y queremos que sea algo integral. No queremos que salga solamente un tipo que sea un técnico en una rutina específica. Nosotros queremos que sea todo, que sea un performer, que pueda desarrollarse bien en el escenario, sino que se desarrolle un artista en forma integral, ¿no? Que vea el arte como realmente una forma de vida, no mostrar una forma técnica y no saber nada más de eso, sino que él pueda transmitir un sentimiento, una forma de vida o su forma de ver la vida. Si alguien se quiere comunicar con ustedes, alguna otra compañía o gente que esté haciendo circo que pase por Saladillo, ¿cómo los ubica? Básicamente con el director, que es Marcelo Curotti, al 011-15-62-26-74-47 o a nuestro Facebook de Circo Astrolabio, básicamente. Bueno, Pichi, muchas gracias por toda la ayuda que nos diste, ahí viendo las luces del auto también. Y programate una canción. ¿Qué canción te gustaría que escuchemos? Podríamos escuchar cualquier cosa de Sting. Cualquier cosa de Sting, dale. Cualquier cosa de Sting, lo que venga. Gracias, A vos, che. En Saladillo, ya estamos pasando Ezeiza, nos tocó una vuelta con mucha neblina, realmente muy poco se veía. Antes de eso estuvimos comiendo una hamburguesa con queso que estaba bien, ¿no, Pablo? La verdad que sí, no decepcionó. Una función en un galpón muy interesante, con una concurrencia de público más que aceptable, muy buen clima, familiar, y la pasamos bien, ¿eh? Así que un saludo para todos los amigos de Saladillo, ahí del galpón Astrolabio. Y bueno, ahora vamos a transmitir en directo la llegada al peaje, ¿eh? Así se vive en Argentina el peaje. Atención, estamos cerca. ¿Qué música escucharías para esperar el peaje, Pablo? Iron Maiden, algo bien fuerte. Algo que me mate la cabeza un poquito. 1, 2, 3, 4. Quemante, la depresión de los chicos que están adentro de la cabina. Estamos a 3 coches del peaje. Adelante nuestro hay una patente que es O, o sea, perfume, ¿eh? En francés. El gauchito Gil tiene aquí, ¿sabes? Tiene el gauchito Gil. Yo pensé que era Ronald McDonald. Mira, veía la neblina esa. Ya estamos, ¿eh? Escuchamos que suenan los timbres. Ahí viene. ¿Cuánto es? 2.50. Para capitán vamos bien por acá, ¿no? Derechito. Gracias. Vamos derechito entonces en Radio Rueda por el lado más bestia.